Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un médico de un pueblo contaba que un día fue llamado para curar a una joven que tenía menos de 20 años. La había encontrado pálida, abatida. Ya la habían revisado varios especialistas, pero ninguno pudo mejorarla. El profesional relató: después de revisarla detalladamente, me di cuenta que padecía del problema de, entre comillas, la jaula dorada. Y dice, era una persona que no tenía obstáculos que vencer, ni tarea a qué dedicarse. Cuenta que le dijo que se preparase para salir a dar una vuelta. La chica tenía interés por saber el objeto de aquella salida. El doctor le dijo que era un secreto. El tratamiento fue muy económico. La llevó a visitar a varias familias pobres. Un rato de compañía y un pequeño obsequio, nada más. Esa mañana volvió a su casa mejor. Por la tarde, nueva dosis de visitas a gente necesitada. Poco a poco, fue recobrando la salud y la alegría de vivir. El secreto del éxito radicaba en haber descubierto algo muy antiguo: la importancia de practicar el bien. Los primeros que se benefician son aquellos que hacen el bien a los otros, dando lo mejor para que sus vidas sean más llevaderas. Una buena terapia para cuando nos encontremos mal anímicamente o en otros aspectos puede ser probar a hacer actos de benevolencia sinceros, sin esperar resultados. Otros que poner bien a los demás que necesitan igual o más que nosotros. Por añadidura, veremos que ese ejercicio pondrá en movimiento una serie de mecanismos interiores que nos llevarán a encontrarnos mejores. Se vean o no los frutos inmediatamente en los demás. Cuando nos ejercitamos en la generosidad, lo ideal sería no esperar nada de los otros y poner toda la caridad posible para el bien integral de los que beneficiamos. Al practicar el amor con obras, se generan iniciativas capaces de percibir lo que están necesitando los que nos rodean. Puede ser que requieran una llamada telefónica alentadora, una visita serena, positiva, un diálogo simpático. Evitar cualquier conversación crítica, pesimista. También hace falta pensar en la comunidad en la que vivimos, respetando los lugares, cuidarlos como si fueran propios, defender la sociedad con un gran altruismo. En ocasiones habrá que realizar alguna colecta a favor de una o varias personas que necesitan ayuda realmente, motivando a otros también a la compasión. Es necesario pensar siempre en beneficiar y evitar en todo dañar. Eso con los vecinos, conocidos, semiconocidos o cualquiera. No pensar jamás que se arregle como pueda. Si a mí no me ayudaron, ahora yo tampoco lo hago. O que también sufra un poco. Son expresiones negativas que nos perjudican a nosotros en primer lugar y, por supuesto, no nos llevan a practicar la benevolencia cordialmente. Hace falta evitar por todos los medios desear cualquier suceso malo de enfermedad, muerte, problemas materiales o lo que sea, porque todo eso es un boomerang. Intentemos desear siempre lo mejor a los demás. Y más aún, salgamos de nosotros mismos, sinceramente, del encierro que a veces padecemos, con iniciativas para favorecer a los demás. Veremos que es posible mejorar el ambiente y sobre todo nuestro rostro brillará, porque como dijo Jesús, hay más alegría en dar que en recibir. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.